Una del mediodía, casi 16 minutos, seguimos aquí en la sintonía de Radio Exit y como habíamos anunciado hace un rato, como íbamos hablando Maribel y yo hace un momentito, pues se acerca la Semana Santa, y hay muchas actividades en toda la isla, en todos los pueblos, en todos los municipios. Y nos vamos a ir hacia Santularia con el cofrade mayor de la cofradía de Santa Marta, que él es Pepe Serra, que también lo conocemos a nuestro buen amigo por ser el propietario de Rincón de Pepe. Pepe, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Por lo que nos contabas, de estas 7 cofradías que hay ahora mismo en el municipio de Santa Eulalia, vais a hacer una cena este domingo por motivo de eso, del aviso de lo que viene ahora de Semana Santa. Sí, este domingo pues nos juntamos, hacemos ya una comida un poco popular para reunir toda la gente que sigue la Semana Santa de Santa Eulalia y también los que nos puedan visitar. ¿Dónde realizaréis esta comida? Esto lo realizamos ya hace unos años en la cooperativa agrícola de Santa Eulalia, un poquito antes de llegar a Santa Eulalia. Y cuéntanos, ¿el domingo sobre qué? Bueno, el domingo será una comida así popular, a base de ensaladas y paella y bueno, y habrá un poco de música también, bueno, un poco de fiesta. Aunque sea, estemos en Semana Santa, cuando la gente se junta hay que darle un poco de alegría. Exacto. Y para la gente que tenga curiosidad y quiera conocer más sobre las cofradías, sobre la Semana Santa, aprovechando este aviso, ¿a qué hora deberían llegar para poder disfrutar también de esta comida? Bueno, la comida se servirá a partir de las 2:30 de la tarde. Y bueno, yo creo que 2:30, 3, está todo el mundo a punto. Y sobre todo estar disfrutando, pues eso, una celebración como la que llega ahora en unas semanas y sobre todo estar en buena compañía y disfrutando. Sí, claro, estar entre amigos y familiares y bueno, es muy popular, muy, muy de gente del pueblo y además siempre viene otra gente que está con nosotros, que nos ayuda a celebrar la fiesta esta un poquito mejor. Y desde la cofradía de Santa Marta, Pepe, ¿cómo lo estáis llevando, la preparatoria? Bueno, ya hace durante casi 2 meses, todos los miércoles nos juntamos los hermanos mayores y las personas que más involucradas están en todo este tema. Nos juntamos a cenar para ir ajustando puntos y mirar todo el tema ese, cómo está en las condiciones que está, para ir manteniendo esto en buen estado y en buen funcionamiento. Pues no sé si nos dejamos alguna cosa en el tintero, Pepe, sobre esta comida de la cooperativa de Santa Eulalia o referente ya a la cofradía de Santa Marta para esta Semana Santa. Bueno, es que decirles que estaremos muy, muy contentos de tenerlos con nosotros si vienen a comer con nosotros. Será una pequeña aportación a la Semana Santa de Santa Eulalia, la cual se lo agradeceremos un montón. Y estaremos pues satisfechos de que estén con nosotros y que degusten una buena paella que creo que vamos a hacer, porque tenemos unos cocineros muy buenos y pasar un buen rato juntos. Pues desde Radio Exit, Pepe Serra, cofrade mayor de la cofradía de Santa Marta y también propietario del Rincón de Pepe, que se come muy bien allí, todo hay que decirlo. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en Radio Exit. Muchísima suerte este domingo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros también. Muchas gracias. Muchísimas gracias y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Adiós, buenos días.